Puerto Rico, los grupos que tocamos bomba. Grupo Manía. Tocamos bomba. Elvis Crespo. Tocamos bomba. El grupo Cariz. Tocamos bomba. La chica bomba, Ashley. Tocamos bomba. Y también La Máquina. La Máquina. Con cariño.